antes de que se vayan los abogados y las abogadas, bueno, decirles gracias, porque realmente, bueno, ahí está René y Gustavo y la Euge y las otras se estaban yendo, porque ponen el, acá ponen el cuerpo y el corazón, realmente es todo un viaje venir hasta acá y presentar un montón de cosas, así que bueno. Bueno, lindo verlos de nuevo después de tanto tiempo. Yo creo que el punto fundamental acá es que la forma de perseguir en este caso es tratando de hacer incrustar o calzar determinados tipos delictivos para meterlo en este sistema. Ya la sanción, ya la estamos, de alguna manera la están pagando, teniendo que venir acá, la estamos pagando todos, teniendo que venir ahora a un debate, y se ofrecieron todas las posibilidades. Le dimos la posibilidad al Poder Judicial para cerrar esto sin necesidad de tanto requilorio. Sin embargo, insisten, nos han dicho con su firma de que es política criminal, es política del Estado, perseguir a quienes osen mirarlo feo a un funcionario público. La lógica que se plantea es esa. Yo, desde mi mirada particular, puedo aceptar que sea desagradable imaginar un pueblo metiéndose en los bares a putear a los intendentes. Sé que no está bueno, pero de ahí a utilizar todas las herramientas del Estado y para considerarlo un delito hay una distancia enorme y creo que hay un gran nivel de ilegalidad y de abuso por parte del Estado en eso. Y eso es lo que vamos a sostener y lo vamos a aprobar y lo vamos a llevar a la absolución. Por todos los caminos. Gracias.